corpo frágil sobre la arena. Era un motivo para pecar. El sol besaba tu piel morena y me invitabas a divagar. Tus ojos eran la primavera y tu mirada como un volcán. Yo me olvidaba todas mis penas y me acababa de enamorar. Y me acababa de enamorar. Y me acababa de enamorar. Y me acababa de enamorar. Y me acababa de enamorar. Me dije, morena, morena. Hey, hey, hey. Tú me besaste como una loba, beso ardiente y sin piedad, y te sacaste toda la ropa. Sentí mi sueño hecho realidad. Sonó un timbre en todo mi cuerpo. Era la hora de despertar. Busqué tu cuerpo y no te encontré. Era un sueño, eso nada más. Y me acababa de enamorar. Porque era un sueño, eso nada más. Y me acababa de enamorar. Porque era un sueño, eso nada más.